Amor, amor, yo no quiero que dejes la casa vacía. Amor, amor, si yo debo implorarte, pues te imploraré. Pues tú bien sabes que lo nuestro fue pura alegría. Y también sabes si debo llorarte, yo te lloraré. Amor, amor, yo te pido esta noche detén tu partida. Ya que lo nuestro no ha sido mentira ni casualidad. Con una pasión enloquecida, como Dios manda entre seres humanos que saben amar. Para vos, dale, con mucho amor. Amor, amor, si yo debo implorarte, pues te imploraré. Pues tú bien sabes que lo nuestro fue pura alegría. Y también sabes si debo llorarte, yo te lloraré. Amor, amor, yo te pido esta noche detén tu partida. Ya que lo nuestro no ha sido mentira ni casualidad. Fue una pasión enloquecida. Como Dios manda entre seres humanos que saben amar.